ser tu mayordomo y vos harás el rol de tu señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Desemoción. Estamos solos en la selva. Oh, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriendo de ser y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Este es el juego, nena, de seducción. La que me hace morir.